un campus universitario. Iban caminando, de pronto les crecía una nueva oreja. De pronto les crecía un nuevo cabello. Quizás ya no tenía ni siquiera ojo. Quizá otro ya no tenía pierna, hermano, así caminaba. Pero mientras iba caminando, hueso nuevo le crecía. Piel nueva le crecía. Hermano, y de repente ellos ya... Radio tocar. Y de repente ellos... Radio tocada. Y de repente ellos... Radio tocada. Romance de música y amigos. Tiempo de sensaciones que vos buscas. En el aire pasión, calor y emoción. Inevitable atracción. Radio tocada. 4:20, primer viernes, 2 de marzo. Radio Tocada. Desde Chuquiabo, Kim Sacharán. Desde Cochabamba, El Despute, Motín. Notitas de la Copajira. Musiclan. Amantes Secretos. El Retorno de Águila Aricuna. Charangueaditas. Don Mario y sus cuates. De La Puta Electronics. Violinista al vivo y operador. Chuquiabo Marca, Quinza Charaní. Sistema de sonido, La Biblioteca. Poesía erótica. Y para darle unos ricos y bizuchos. Chichita buena, cerveza en lata y también artesanal. Queso Humacha y arvejuchu. Feria de producciones independientes y serigrafía al vivo. Lugar Doña Nati, de la Rubendario y Guillermo Urquidi, subiendo 3 cuadritas al este en el barrio El Solterito. Seguir la calle de la Concordia. Aporte 15 luquitas. Sean bienvenidos desde las 4:20 p.m. puntual. A pesar de todo, tenemos armadura que lo soporta todo. Esta se llama amor. Es poco utilizada por la sociedad nefasta que evita la alegría, que no guía la antipatía. Adiós dilemas, congregarnos todos para fortalecernos, cambiar la perspectiva del mundo fraudulento. Vengan numerosas. Hasta las 8 de la noche, todas las bodas son bienvenidas. Después, pues, tal vez creo que no. Radio Tocada, La Biblioteca, habla. Un progresista y un pacífico. Que no te lo puedes perder. Avisa la biblioteca de Andrea Riosuelani.